La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Acá estamos con Compromiso Vial por Mendoza, como todos los miércoles de 19 a 20 horas en Radio Central CTA Mendoza. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Hola, Omar, ¿cómo estás? Hola, Nico, hola, Ale, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes a toda nuestra audiencia. Hoy día traemos un tema que siempre está en la charla, ¿no? De nosotros, los que nos dedicamos al tema tránsito. Es el tema del alcohol al conducir. Hemos traído algunos testimonios. Primero quería contarle a la audiencia de lo que hemos estado haciendo esta semana. Estamos, recuerden que les habíamos comentado que estamos con una muestra fotográfica de 21 cuadros que se llama Perfectamente Evitable. Está recorriendo los departamentos y tuvimos, bueno, hace muy poquito en San Martín la muestra y la grata, digamos, de conocer a una chica donde era Macarena, ¿no? Macarena. Que se ofreció a llevarla a la Facultad de Educación Superior, la Facultad Elemental. Y estuvo ahí la muestra ayer, muy lindo, muy, muy concurrido, por futuros educadores. Y bueno, fue muy, muy linda la experiencia. Nos acompañó también CADIN, que es una asociación de chicos con discapacidad adquirida. Y bueno, muy, muy grato el momento, muy grata la charla. Creemos que de alguna manera siempre sirve. Estamos muy eufóricos con este tema de la muestra y se viene ahora una semana bastante movida con el tema de la muestra, porque son varios los departamentos que la quieren, con el tema de que el 10 de junio es el Día de la Seguridad Vial, ¿no? Entonces Guaymallén ha encabezado de querer hacer la semana de seguridad vial, que no sea tan solo el 10 de junio. Entonces estamos abocando ahí los tiempos y las formas de ver cómo cubrimos. Pero contemos un poquito más sobre la experiencia de ayer en la Facultad de Educación Especial y Elemental. La idea era hacer un taller, una charla debate. Y la iniciativa la tomó la juventud, los estudiantes. Sí, sí. Y nos invitaron a nosotros, invitaron también a CADIN, porque ya habían vivido la experiencia en el Instituto de Educación Superior de San Martín. Claro, que es donde nos encontramos. Me gustó mucho la concurrencia, porque eran casi 70, creo que eran 74 personas, 74 Ajá. futuros docentes. Qué bueno. Entre profesores de enseñanza básica y profesoras de educación especial. Creo que habían dos alumnas de la carrera de terapeutas del lenguaje. Claro. Y fue emotivo también, porque la verdad que no esperaban ver lo que vieron. Y la participación también fue buena, porque hicieron muchas preguntas, colaboraron y dejaron también su opinión. Claro, le contamos a la audiencia que habíamos armado un buzón con preguntas para la gente que no ha vivido la terrible experiencia de haber perdido un familiar. Y bueno, ¿qué opina de estas cosas, no? Entonces, hicimos un buzón y la gente opinaba tras unas notas. ¿Tenés alguna nota para leer de la gente que opinaba al respecto? Sí, voy a leer una que tiene que ver con lo que vamos a tratar hoy. Porque en esta muestra, en este encuentro de ayer en la Facultad de Educación Especial y Elemental, estuvieron, como dijiste vos, Omar, CADIN, sí. Y nos acompañaron Luis y Ángel, sí. Dos muchachos, uno 24 años. Los dos de 24 años. Los dos tienen 24, sí, bueno, que tuvieron 24. Accidentes, uno a los 19 años y el otro a los 20. A los, 20. Los dos eran chicos que caminaban, que conversaban, que andaban en moto, que se juntaban con sus amigos. Creo que Luis era repartidor de un delivery. Y Ángel Patovica. Ángel era Patovica. Uh-huh. Los dos tuvieron accidentes en moto. Sí, en moto, sí. accidentes muy graves, muy graves, que lo llevó a estar días enteros en terapia intensiva, meses postrados, y hoy tienen una discapacidad adquirida porque están los dos que, bueno, no pueden caminar. Están en silla de ruedas. Sí, de caminar. Y Luis tiene una... una tráquea. Claro, le hicieron... No respira bien. Tiene un injerto de tráquea. Exacto. Y bueno, y ellos en la charla que nos dieron ayer contaron sin ningún tipo de pudor, es decir, hicieron una confesión a la gente que estaba escuchando, que el problema que ellos habían tenido, ¿por qué tuvieron el accidente? Porque habían manejado su vehículo en estado de ebriedad. Claro, sí, sí, totalmente reconocido. Aparentemente lo vienen haciendo hace un tiempo atrás, el reconocer, bueno, creo que es lo valorable de ellos, por qué se produce el accidente, ¿no? Ellos me parece que les llevó su tiempo reconocerlo, me parece que les ha llevado todo un trabajo interno y quizás con ayuda el poder reconocer que el accidente que tuvieron tuvo como motivo principal el alcohol. Bien. Eso, pero haber reconocido que manejaron en estado de ebriedad es un gran avance. ¿Por qué? Porque ellos por ahí dicen, estuve a mi mamá, a mi papá, le decían que ya me cortaba. Era una de las confesiones que hacía Luis. Le decían, no creemos que pase esta noche. Y sin embargo, esto fue hace 3 años y hoy puede dar su testimonio. Ese es el tema, yo creo, en todo el ser humano, en la capacidad de reconocer los errores, las causas de una tragedia, asumir los errores, decir, bueno, pasó tal y tal cosa y tal cosa fue culpa mía, yo hice tal cosa. Bueno, somos muy negadores. Incluso en el testimonio de una hermana que hubo después, hubo una negación. Hay una necesidad del ser humano, y yo no soy ajena a eso, no me quiero yo quedar aparte, yo creo que es propio del ser humano de excusarse, de constantemente poner la culpa en el otro. En el otro o en el destino, sí. O por ejemplo en el testimonio de ayer sobre un accidente, iban 3 personas y la culpa fue de todos. Lo dijo, yo lo escuché. La culpa fue de todos. Bueno, aclaremos que quien contó el testimonio es la hermana de Luis, pero no es el Luis de Cadín, es otro Luis. Otro Luis. Sí. Este chico Luis. Sí, que ha sido un accidente de este año. Vive en Guaymallén, el accidente lo tuvieron en el mes de febrero. Claro. Cuando volvían de Mar del Plata. Que gracias a Dios está en rehabilitación. Los 3 chicos que iban no ha sido en el vehículo hoy están fuera de peligro. Y el Luis, el que manejaba, que fue despedido por el auto, es el que sufrió los mayores daños. Claro. Y ha estado meses internado en San Luis y ahora lo han traído. Estuvo 2 meses en el Hospital Central. Y en el del Carmen, creo que dijo. En el del Carmen. Uh-huh. Y ahora está en la Clínica San Andrés. Y la que dio el testimonio fue su hermana, Antonella. Claro. Y Antonella dice esto que decís vos, Alejandra. Claro, es la eterna búsqueda de la excusa del ser humano. Claro, es decir, bueno, es lo que notamos. Entonces queríamos buscar testimonios de profesionales. Creo que el miércoles pasado hacíamos cuenta de esto, de llamar a la opinión de un profesional para ver qué pasa en la cabeza. Pero no era tanto esto con respecto a la familia, a los familiares, sino de aquel que vivía el accidente. Y más si había estado en un estado de ebriedad. Claro, porque justamente como hemos estado tocando temas judiciales, la mayoría sin resolver, donde la coincidencia es que el causante del accidente, el causante de la muerte, siempre tiene una inclinación a negar, como a decir, bueno, pasó lo que pasó, yo no tuve la culpa, la vida continúa, y no es así. Primero asumí tus culpas, pagá el precio que tenga. Exacto, y después continuamos. Me parece que es así. y como que hay una sucesión de casos coincidentes. Entonces, como veníamos con los casos judiciales donde coincidía este aspecto, dijimos, bueno, consultemos con un profesional a ver qué tiene para decir al respecto, porque la verdad que uno trata de entenderlo, pero qué mejor que un médico que nos lo explique. Sí, yo la verdad que por ahí me cuesta hacer de juez y juzgar a las personas que hablan y opinan, pero eso es una realidad. Siempre se está buscando echar la culpa en el afuera. Nunca, no es común que se reconozca que la culpa la tiene uno. Claro, sí. Por eso esto que hace Luis y Ángel de Cadín, de confesarnos a que el accidente se produjo por haber tomado de más y haber sido testarudo, porque Luis es el chico que los amigos le quitaron la llave. Ángel le quitaron la llave, sus amigos estaban en el asado, se lo tomó todo, dice. Los amigos le quitaron la llave, se la escondieron. Él gritó, pataleó, empezó a revolver todo hasta que le sacó la llave al amigo que la tenía y él se sintió ganador. Se sintió ganador, así borracho como estaba, dice que se subió a la moto y se fue. Y él iba en la moto y lo que él recuerda es que él se sintió ganador. Claro. Después lo único que recuerda es que estaba en la cama del hospital porque supuestamente parece que se quedó el alcohol hizo efecto, se quedó dormido y se chocó contra un árbol. Sí, creo que en la primera rotonda a muy poco andar de donde había estado festejando con sus amigos, sufre el grave accidente. Bueno, ese fue el testimonio de Ángel. Bueno, nosotros tenemos una amiga acá que se llama Ceci, les contamos a la audiencia. Sí. Cecilia Aguilar, que es psicóloga, es amiga nuestra, y estuvimos conversando con ella. Y ella nos dio su parecer y nos dijo, miren, ¿quieren que les diga una cosa? El indicado para hablar de este tema es mi papá. Entonces le dijimos, ¿quién es tu papá? Y mi papá es un médico geriatra, se llama Óscar Aguilar. Y tenemos su versión. El testimonio de Óscar, que ha estado trabajando en el tema, tiene estudios hechos con respecto a las personas, el comportamiento de las personas que toman y cuándo toman y por qué y después, ¿no? Escuchamos un testimonio de Óscar. La explicación médica de qué es lo que pasa en la cabeza del conductor ebrio. Tenemos un par de audios largos, vamos a escuchar uno y lo comentamos y así hacemos más o menos la temática del programa de hoy, que es alcohol al volante. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa cuando salen a bailar. Pensemos en la previa. Las expectativas son de divertirse. Todos tienen ganas de divertirse, tienen autocontrol. Para divertirse, van, se reúnen en un lugar y empiezan a tomar. A medida que van tomando, va llegando el alcohol al centro del placer. Primero, pueden degustar la bebida que están tomando, les encanta el sabor, es agradable, les produce placer, pero al mismo tiempo les está estimulando el centro del placer en el sentido de percibir el placer solo, despegado del sabor de lo que están tomando. Entonces empiezan a necesitar tomar un poco más para sentir más placer. ¿Qué pasa con lo que van percibiendo? Van percibiendo que van desapareciendo las inhibiciones que tienen, a lo mejor por la propia personalidad, las preocupaciones, las tristezas, todo eso que está ubicado en la parte emocional del cerebro, que está vinculada con la parte de la voluntad del cerebro, empieza a activarse cada vez más y entonces empieza a necesitar tomar más para percibir menos las preocupaciones y los autocontroles para poder alcanzar mayor placer. No se dan cuenta que van perdiendo el control sobre esa posibilidad de placer. de a poco se van convirtiendo en una especie de auto poderoso con un gran motor, una Lamborghini, pero que va perdiendo la capacidad de autocontrolarse, como una Lamborghini con una dirección de autito chocador. Bueno, estuvo claro ese final, ¿no? Estamos hablando del comportamiento. Estamos viendo cómo vos tomás un poquito, ese poquito te gustó, pero llega un momento en que el placer se desdibuja y ya se convierte como en que necesitas tomar más para que produzca el mismo efecto. Ha hecho una perfecta explicación de cómo se hace la adicción. Y cómo comienzan a perderse las inhibiciones, que ahí es donde entramos en el problema con el tema de la conducción. Porque no solo perdemos las inhibiciones, sino que perdemos los miedos. Y por eso dice, empezás a sentirte, como nosotros siempre comentamos, que la gente joven se siente inmortal y con más adherido el efecto del alcohol. Como que potenciamos ese sentimiento de inmortalidad, que se hace mucho más grave, más exagerado. Sí, estuvo muy claro, Oscar, en ese. ¿Querés que vamos al segundo audio? Creo que ahí habla un poquito de lo que vos estabas diciendo con el tema de la inhibición y el sentimiento de inmortalidad. ¿Qué pasa después cuando tienen que salir? ¿Le han pasado? Por un lado la pasan, desde afuera la pasan re bien, en el momento también la pasan bien, no se dan cuenta que para percibir, digamos, el placer hay que estar muy lúcido para poder guardar y después recordar lo divertido que fue eso. Entonces el recuerdo es medio parcial de lo bien que la pasaron. Se acuerdan algunas cosas, otras cosas no se acuerdan. Y después se tienen que subir al auto. Cuando se suben al auto, están en las mismas condiciones. Se van a subir a un auto pensando en que pueden manejarlo como un piloto de Fórmula 1 y que su auto es un auto de Fórmula 1 que se va a autocorregir solo si empiezan a manejar mal o se les empieza a ir de carril o empiezan a derrapar. Entonces, en el medio de la algarabía, se suben con sus amigos, se suben tres o cuatro más que no conocen, no les interesa ni se dan cuenta, y empiezan a acelerar y siguen escuchando la música a fondo, que también les enturbia un poco la posibilidad de darse cuenta de la situación en la que se encuentran, y van acelerando y acelerando. Y al mismo tiempo van disminuyendo también la capacidad de atención que ya tenían disminuida desde el principio, desde la previa. Por lo tanto, si empieza el sueño, bueno, se pueden llegar a dormir por completo o bien aumentar la torpeza para poder corregirse en el momento en que están manejando. Esto habla un poquito de lo que yo preguntaba el programa anterior, donde hablábamos de este tema, que a mí me quedaba siempre en el tintero, qué capacidad de recuerdo tienen después de. Yo estoy seguro que es según la cantidad que bebieron, que tuvieron digesta, ¿no? De alcohol. Y yo me preguntaba eso el miércoles anterior, que hablábamos de este tema. ¿De qué se acuerdan al otro día? Acá habla un poquito de esos que no tienen, se acuerdan de algunas cosas, de otras no, y muy probable que se acuerden de lo bueno. Entonces, si ocurre un accidente, lo más probable es que no se acuerden de nada, ¿no? Porque, bueno, en el accidente de Vanina, les recuerdo a la audiencia, quedó Yael con vida, gracias a Dios, uno de los ocupantes del vehículo, que eran seis en esa ocasión, Yael quedó con vida. En dos o tres oportunidades he estado con él en estos 5 años que han pasado, y a veces con alguno de sus amigos, y siempre hago la pregunta si ya él alguna vez se acordará de algo, ¿no? por el tema de decir, qué sé yo, cómo iba mi hija en ese momento. El sentimiento, todos quisiéramos saber, siempre con Alejandra hablamos de este tema, cómo habrá sido su estado. ¿Iba conforme, iba dispuesta, o iba negando ese tramo de su viaje, ¿no? Entonces, bueno, siempre me pregunto, ¿se acordará ya él de algo? Y bueno, está en el tintero porque escuchándolo al doctor, su hija es psicóloga, lo que me queda claro es que de algunas cosas se acuerdan y de otras no. Muy, muy, muy probable que sea así. Y si y que se acuerden de las cosas lindas es lo normal. Creo que a los sanos y buenos, sin tomar, creo que nos pasa eso también, que nos acordamos de las cosas lindas y las cosas malas las vamos borrando, que creo que ese debe ser un mecanismo de defensa de nuestra mente, ¿no? Sí, yo rescato de lo que dice el doctor Oscar Aguilar, cómo se transforma el placer en una pérdida del control. Claro. Ya sea, primero, perdés el control de los reflejos, crees que todo va bien, perdés el control de lo que estás haciendo. Porque seguramente, después que ocurre, después que pasa el efecto del alcohol, vas a recordar algunas cosas. Pero en ese momento vos perdés el control total. Por eso es que no te das cuenta si el auto aumentó la velocidad. Te seguís aturdiendo porque estás aturdido por el efecto del alcohol, pero también te aturdís porque vas con la música al palo. Sí. Y los reflejos no te responden, y es ahí cuando... También la justicia hace referencia a eso en el momento de juzgar a una persona, ¿no? Sí, que lo considera un atenuante. Exacto. Cosa que nosotros estamos luchando para que no sea un atenuante, sino que, bueno, porque uno es consciente de que va a tomar y ya conoce más o menos los efectos que le va a causar. Y si no me acuerdo de lo que pasó anoche, y voy a tener que tener un poco más de cuidado. O sea, eso me parece que es un signo preocupante para cada persona. Si yo no me acuerdo lo que pasó anoche, debería ser muy preocupante, como para decir, tener mucho cuidado la próxima vez. Lo que estar pasa, con las llaves del auto en el bolsillo y estar tomando, lo que vos decís. Lo que pasa es que lamentablemente lo que estamos viendo es una necesidad de tapar cosas, problemas que tenemos psicológicos, problemas que hay que acallar, que hay que dejarlos mudos. Eso se logra con el alcohol, con la droga. Ninguna persona que sea plenamente feliz puede alcoholizarse o drogarse. Para disfrutar. Ahí es donde, sí, cuando bueno, yo hablo de las charlas, no, sí, de los, pero eso, lo que estamos diciendo. Eso es muy... vos hablas con los chicos y hablas con la gente. A veces y eso varía, a tomar por, sí, moda, sí, igual que, sí, el cigarrillo. Tal cual. Hoy para mí, día, yo estoy convencida que todo exceso es para acallar algo. Por eso, pero está bueno, no vamos a ir en contra de lo que vos opinás. Yo pienso que a veces quien empieza a fumar, por ejemplo, es porque quiere ser aceptado por los amigos. Entonces, por ahí a lo mejor estás en un grupo. Y si vos no tenés una, sí, personalidad definida... Justamente, ahí está tu problema, que no tenés una personalidad definida como para hacerte... Lo bueno, pero eso se va formando, eso se desarrolla. Entonces, bueno, necesitas de un la X... La persona tiene cosa... que aprender a decir que no, pero eso también se adquiere, esa capacidad de decir que no. Claro. Porque si me quieren aceptar, acéptenme, aunque yo no tome, aunque yo no me drogue. Pero eso se tiene que adquirir, eso también se adquiere también con la ayuda de los padres, la contención familiar y la enseñanza. Bueno, esto está bien, esto es lo que está mal. Claro, bueno, creo que nuestro objetivo. Hay vacíos existenciales que se cubren con la droga, con el alcohol, con el exceso de velocidad, sí, con el querer llamar la atención. Lo que no quería que generalizara. Lo que pasa es que se dan en la mayoría de los casos que vos decís, bueno... Si yo no me estoy acordando de lo que pasó anoche, Sí, no, eso fue por una cantidad, porque has excedido la cantidad, has hecho exceso. Es muy probable. Lo que sí sabemos, que hablando del tema de la conducción, que es a lo que nosotros nos abocamos, es cero tomar, cero alcohol, si vamos a manejar. Porque lo sabemos que provoca inhibiciones, a veces hasta un poquito nada más, y podemos provocar un grave problema, un grave accidente, y hasta la muerte de otras personas y de la de uno mismo, ¿no? Yo creo que el doctor lo menciona en algún momento. ¿Escuchamos otro audio del doctor? Sí, ¿cuál sería? O el... vamos a un tema musical. ¿Saben qué traje? Yo quisiera hacer una mínima reflexión por estos dos audios que hemos escuchado. Sí. Y uno es que, por ejemplo, cuando vos vas a una degustación, sí, ¿qué haces con el vino que probás, por ejemplo? Lo tenés un rato en la boca y después lo tirás. Sí. Bueno, cuando vos vas a una fiesta en donde tenés una variedad impresionante de botellas, de bebidas, sí, y las querés probar a todas, si te las tomás a todas, obviamente que vas a terminar mal. Si vos pretendés calmar la sed ingiriendo alcohol, es ahí cuando obviamente empezás a encontrar en el alcohol ese efecto que te produce placer, te gusta el sabor, te produce placer, se te empieza a hacer efecto, empezás a soltarte, a hablar más fuerte, a hacer cosas que en extrovertido. Bailás, sí, de una manera especial. Todo, sí, se ve mucho. Entonces, se ve mucho en el común de la gente ese tema. Querer ser quien no somos. Querer ser quien no somos. Muchas veces pasa así. Yo quería escuchar un temita musical. Traje unos temas musicales que están dedicados a los hijos. Uh-huh. El primero es de John Lennon, el autor. Está interpretado por Colin, una gran cantante, y quería que lo escucháramos. Se llama Chicos Bellos, de John Lennon. Adelante, Nico. Gracias. No saben la falta que le haces a mi corazón. Time will not erase all of the tears. triste pasas la vida, llorar, llorar. En la web transmite Radio Central. Lloras por un dólar, por tu pobre economía que está tan mal. La radio de los trabajadores. Cuando uno tiene este sentimiento de dolor por un dólar. Bienvenidos a No te ahogues, el programa que estabas esperando por las tardes en la CTA Mendoza Radio Online. A partir de este y todos los jueves a las 17 horas te invitamos a escucharnos. Hablando de elefantes. Muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. Viernes de 16 a 18 horas. Radio Central de los Trabajadores. Hablando de elefantes. Magazine político y cultural de RCA Mendoza Oficial. Caminando por el barrio con mi gente agitando. Sí, estamos con Compromiso Vial por Mendoza, como todos los miércoles de 19 a 20 horas por Radio Central, la radio de los trabajadores, CTA Mendoza. Bueno, era Beautiful Boy, pero de Colin. Era una versión que no es la de John Lennon, y yo la bajé así creyendo que era el tema de John Lennon, no era. Pero bueno, hemos conocido la versión de Colin. Para el próximo miércoles vamos a traer de John Lennon. Bueno, muchísimas gracias a la audiencia por comprender la... No es humano. Pero bueno, que quede claro que había sido un error. ¿Qué se viene? Se viene la semana del 10 de junio, ¿no? La Municipalidad de Guaymallén nos ha ofrecido hacer de la muestra un paseo itinerante por el departamento. Con la muestra. Aparentemente, después tal vez va a haber mayor información en la página de Compromiso Vial por Mendoza, pero por ahora tenemos como bandera de los Andes y Libertad para exponerla ahí un día de mañana. Irán a estar los preventores con la muestra, llevándola para un lado, para el otro. En Dorrego Mall, en Carrefour. Y bueno, y terminamos el viernes 10 de junio con el acto en el semáforo, en el monumento que nos pertenece, ¿no? El brote de una nueva conciencia. Así es, el brote de una nueva conciencia que está en el departamento de Guaymallén, ahí en Bandera de los Andes al 5400. Entre Higuerita y La Purísima. Claro, esperamos ahí a nuestro oyente a que nos visiten. El día viernes seguro se van a enterar por ahí que está el acto, que es un día para tomar conciencia, ¿no? Un día para decir seguridad vial, reflexionar sobre el tema. Siempre decimos que es un tema que tiene que estar en la boca de todos los mendocinos para poder bajar este número. Si no nos abocamos todos, no esperemos que otros nos estén, digamos, cuidando la espalda permanente. Entonces empecemos con nosotros mismos y seguro vamos a llegar a un buen puerto. Vamos a cumplir nuestro objetivo, que es disminuir este número tan elevado de muertos por accidentes viales en nuestra provincia, en nuestro país, por supuesto. Pero bueno, nosotros humildemente, Compromiso Vial por Mendoza empezará por nuestra provincia, ¿no? Nosotros somos de Guaymallén, así que empezamos también por Guaymallén. Pero no nos quedamos en Guaymallén. No. Porque establecemos redes, nos comunicamos con los otros departamentos, con otras provincias, y vamos agrandando este... Sí, sí, incluso tenemos, acordate, la invitación también de la provincia para la nave cultural, el mismo día 10, que bueno, irán a coordinar con los horarios para que podamos asistir también, o irá a otra parte de nuestro equipo, de la organización. Asistir a ese lugar y hacer presencia para acompañar ese acto, que creo que va a ser más protocolar en la nave cultural el día 10. Todavía no tenemos confirmado el horario. El nuevo director ejecutivo, que se llama Leonardo se me fue el apellido, ¿te acordás? El apellido Yáñez, Leonardo Yáñez, el nuevo director ejecutivo ahí de la unidad ejecutiva que tiene la provincia en el tema tránsito. A nosotros siempre decimos que nos gustaría que hubiese una agencia provincial de seguridad vial. No lo hay en la provincia, entonces bueno, empezamos con la unidad ejecutiva. Hay un nuevo director que es el lugar que ocupaba antes Marisa Garnica. Llevan mucho trabajo de estadística. La doctora Koch trabajaba con Marisa Garnica y nosotros somos testigos de que tenía muy buen trabajo hecho. Siempre nos pasaba la estadística y tenía muy buen trabajo la doctora Koch ahí en la unidad ejecutiva. Bueno, ¿qué una, una frase común que se dice es que el tema preocupa, pero no basta con que preocupe, también hay que ocuparse. Sí, sí. Entonces, totalmente. Estas acciones están dando muestra de que hay interés en que se ocupen del tema de los accidentes viales y que se van a ocupar también de la formación de la conciencia vial. Y esto de realizar un evento, un acto en conmemoración del Día de la Educación Vial, del Día de la Conciencia Vial, es bueno para nosotros que estamos atrás de esto. Ya llevamos un tiempito. Sí. ¿Qué seguimos, Alejandra? ¿Seguimos con el doctor? Sí, si quieren, seguimos escuchando a Oscar Aguilar. O doctor Aguilar. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa cuando salen a bailar. No, eso no. Pensemos en la previa. Vamos a... ese creo que lo habíamos escuchado, ¿no? Sí. ¿Qué pasa después cuando tienen que salir? La han pasado... Por un lado la pasan... desde afuera la pasan re bien. En el momento también la pasan bien. No se dan cuenta que para percibir, digamos, el placer hay que estar muy lúcido para poder guardar y después recordar lo divertido que fue eso. Entonces, el recuerdo es medio parcial de lo bien que la pasaron. Se acuerdan algunas cosas, otras cosas no se acuerdan. Y después se tienen que subir al auto. Cuando se suben al auto, están en las mismas condiciones. Se van a subir a un auto pensando en que pueden manejarlo como un piloto de Fórmula 1 y que su auto es un piloto, es un auto de Fórmula 1 que se va a autocorregir solo si empiezan a manejar mal o se les empieza a ir de carril o empiezan a derrapar. Entonces, en el medio de la algarabía, se suben con sus amigos, se suben tres o cuatro más que no conocen, no les interesa ni se dan cuenta, y empiezan a acelerar y siguen escuchando la música a fondo, que también les enturbia un poco la posibilidad de darse cuenta de la situación en la que se encuentran, y van acelerando y acelerando, y al mismo tiempo van disminuyendo también la capacidad de atención que ya tenían disminuida desde el principio, desde la previa. Por lo tanto, si empieza el sueño, bueno, se pueden llegar a dormir por completo, o bien aumentar la torpeza para poder corregirse en el momento en que están manejando. Bueno, lucidez, muy claro para mí. Hay lucidez mientras que el efecto del alcohol no hace explosión, pero después de esto viene la pérdida de los del control, del autocontrol, y la pérdida también de la memoria, porque muchos chicos después no recuerdan qué sucedió. Pero ellos no perciben, viste que el doctor dice que ellos piensan que están bien. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer hincapié respecto al que va a tomar con una llave de auto en el bolsillo, o sea, que va a salir de ahí a manejar, directo a manejar. Quizás cuando toma su primer copa pensará, no, bueno, después le doy la llave a Pepito. Pero cuando ya está con su 18ª copa, ya no se acuerda ni de Pepito ni de nada. Se siente bien, él está bien, él está controlando todo. Entonces se sube al auto con su llave en el bolsillo. Por eso yo siempre digo respecto que el que va a tomar sabiendo que va a tomar y tiene la llave en el bolsillo, o sea que va a manejar, es un potencial asesino, es un potencial destructor de vidas. Bueno, no digo que sea un destructor de vida o un asesino, sí, sino un potencial destructor de vida. Es un poco lo que traía a cuenta Nidia con el testimonio de Ángel, que él lo dice así. O sea, empezó a tomar y estaba todo bien, pero cuando después termina la fiesta, ya no tenía conciencia, hasta pelea con sus amigos. ¿Y por qué pelea con sus amigos? Porque él se siente bien, él siente que está capacitado para manejar. Para todo, claro, estimulado por el alcohol. Los demás ven que no, todo el mundo es consciente que no, menos él mismo, claro. Producto del alcohol. El alcohol lo que hace es engañar. Yo quisiera saber por qué la persona que toma alcohol cambia su actitud. Porque a veces hasta un chico que normalmente es tímido, calladito, porque se desinhibe. Cuando empieza a tomar el alcohol, se suelta, se desinhibe, como decís vos, y hace cosas que en estado de sobriedad no las haría nunca. Lo explicaba, creo que en el primer audio lo explicó bien el doctor. Quisiera conocer eso. Toca algo de la neurona y el alcohol que ocasiona todos esos sentimientos. De ser. Incluso, creo que hay un audio, yo lo había escuchado al doctor, donde habla que está en el baile y lo ve venir al Pato Vica y lo ve a un enano al Pato Vica. Claro. Él se cree totalmente superior. ¿Quieren que lo escuchemos? A ver si está en ese. Otro aspecto que se va afectando en la medida de lo que van ingresando de bebida es la parte del encéfalo que regula los movimientos y pone límite preciso a cada uno de los movimientos que estamos haciendo, inclusive del mismo equilibrio. Por eso pueden estar bailando y no hacer un paso exagerado, un paso demasiado audaz y pegarse un porrazo porque no pueden corregir el equilibrio. Las chicas arriba de la semejante plataforma se pueden esguinzar, se pueden pegar un trastazo en el piso, se levantan y siguen bailando en el medio de la euforia. Cuando están manejando el auto, también pasa lo mismo, o sea, no están percibiendo la situación en la que están, no se dan cuenta que van a 160 kilómetros por hora y que nunca habían ido a 160, pero los estimula esa sensación de vértigo, más el bodrio que hay adentro, que están todos fumando, cantando a los gritos y con la radio a fondo. En algún momento pueden llegar a perder el control del auto y no van a poder corregirlo rápido porque la parte motora no es capaz de corregir con la misma precisión que lo hubieran podido hacer antes y ya están en una situación nueva, o sea, ni siquiera saben manejar tan bien como para corregir el auto en esa condición, ni el auto tiene un sistema de computación que corrige solo el equilibrio del auto a través de la amortiguación como los superautos de alta gama. Entonces el auto directamente vuelca, da tumbos o se estampan contra un poste o algo así con las consecuencias correspondientes. Muy bien. Antes de opinar sobre el tema, que me parece muy bueno opinar sobre este tema, quería recordarle a la audiencia que puede comunicarse por WhatsApp al 1216 14 72 85 si quieren opinar sobre el tema. También pueden hacerlo en las redes sociales, en Facebook, por Compromiso Vial por Mendoza, y nosotros esperamos su comentario y siempre es discutible todas las opiniones. Si acá me aclara Cecilia, me acaba de mandar un mensaje y me dice que su papá hizo la maestría en neuropsicología. Por eso es que sabe tanto sobre el tema. Bárbaro. Y está realizando en este momento una investigación sobre el efecto del alcohol en los jóvenes a la hora de conducir. Así que eso será material rico para después. Lo vamos a invitar acá, al doctor Oscar Aguilar, que venga y nos cuente. Buenísimo. Sí, siempre estamos muy interesados para la la audiencia afectada como nosotros. Nosotros estamos acá transmitiendo desde lo afectado, y hay mucha audiencia que ha sido afectada de una u otra manera, trágicamente o no tan trágico, y bueno, y quieren saber. Hay un agradecimiento acá de Walter Fernández. Dice: a todos los integrantes de Compromiso Vial por Mendoza, en especial a Omar López, Alejandra Cubilla y Nidia Ibáñez, les quiero agradecer profundamente su invitación a escuchar la charla que brindaron junto a los miembros de CADIM San Martín Mendoza, lo que me pareció sumamente valorable para los objetivos que persiguen. Por ello es que los quiero felicitar por el trabajo que realizan, instándolos a continuar con esta dura pero satisfactoria tarea de concientizar en el uso adecuado de la vía pública. También sepan que cuentan con todo mi apoyo. Les envío un fuerte y afectuoso abrazo, quedando a su disposición. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, sí. Walter, que está encargado de la oficina de conciencia vial, que la han integrado hace muy poquito en el municipio de Guaymallén, ahí donde se entrega la licencia nacional. Así que Walter, muy comprometido, Walter Fernández, porque sí, sí. En la charla que tuvimos me contó que también es profesor. Sí, es docente, sí. Es docente. Sí, muy, muy bueno, muy, muy lindo. Bueno, muchísimas gracias, Walter, por el mensaje. Y así los invitamos a todos nuestros oyentes, si quieren participar del programa, pueden mandarnos mensajitos. Escuchamos otro tema musical. Espero no equivocarme. Espero no equivocarme. Yo había puesto ahí en la grilla a Gustavo Cerati con un tema muy lindo. Te llevaré para que me lleves, que se lo escribió a su hijo también. A ver, puede ser que sea ese, ¿no? Vamos, Nico, escuchemos a Cerati. Qué jugador será. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar. Me lleves a vos. Te llevo para que me lleves, de Gustavo Cerati. Me gustó ese tema, muy lindo. Bueno, es que estábamos con lo de John Lennon todavía. Estamos a muy cerca de finalizar otro miércoles más. Tan contento estoy de participar con ustedes en este programa, para ayudar a nuestro objetivo. Y quería agradecerle mucho acá a Radio Central por darnos este espacio, esta oportunidad, y a la audiencia que se va sumando. Así que muchísimas gracias. Gracias, Nico, por esta gran ayuda. ¿Qué tienen para decirme? Mucho bueno. Agradecimiento para el doctor Oscar, que se pasó, a Ceci, que nos dio la oportunidad de contactarnos de alguna manera con su papá. Vamos a hacer el compromiso de invitarlo un día, porque vamos a invitar a los dos. Mucha capacidad de explicar aquellas cosas. Pueden venir por separado, pero los vamos a invitar a los dos y ellos están dispuestos a venir. Me lo manifestó Cecilia. El tema es que el día miércoles ella da clases. Claro. Entonces tampoco, bueno, no coincidía. En cualquier día. Y el miércoles pasado, que fue 25 de mayo, bueno, ella estaba dispuesta a venir porque era feriado, pero hicimos un feriado total. Claro. Así que. Ya vamos a empezar a trabajar los feriados. Vamos a ver si tenemos para pagarle al otro operador. Bueno, muchísimas gracias a la audiencia por escuchar nuestro programa. ¿Qué tenés para decirnos, Ale? ¿Te querés despedir nada más? Sí, despedirme y me ha quedado como un saludo y un agradecimiento especial a Ángel y a Luis. Ah, bien. Por quienes he desarrollado un cariño muy especial. Y una admiración. Sí, sí. Así que bueno, les mando un saludo y bueno, decirles que los admiro muchísimo y me encanta lo que hacen. A mí me queda algo más también, y es que cuando hablamos de leyes, el desconocerlas no te exime de cumplirlas. Y cuando estamos hablando de saber que si vas a manejar no tenés que tomar, por más que desconozcas todo esto que nos ha dicho hoy el doctor Oscar Aguilar, cómo el sabor que te gusta produce placer produce gusto al paladar, placer en tu organismo. Todo tu organismo, y que después te puede producir, bueno, el tema de la euforia, la pérdida del control, la pérdida de la capacidad de atención. El desconocer todos estos efectos que produce el alcohol no te exime de culpa cuando por haber tomado alcohol cometiste una imprudencia. Sí, sí. Sí, en realidad es lo que nosotros deseamos, uh-huh. Que no sean eximidos y que haya algún precedente con este tema, ¿no? Que creo que los hay, pero igual falta sobre ese tema. Nos estamos yendo. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Muchísimas gracias a Nicolás por ayudarnos con la operación del programa, y Alejandra, muchas gracias por dedicar tanto tiempo en preparar estos programas. Un fuerte abrazo y besos para mi querida esposa, que ocupa mucho tiempo. Bueno, y nos estamos viendo el miércoles que viene. Bueno, y de paso no se olviden que mañana me tienen que acompañar a mí a la marcha de las antorchas, hora 18:30 en Godoy Cruz y Patricias Mendocinas. Allá estaremos. Bien. Vamos a ir a acompañar a Nidia en esta lucha por mejorar nuestro sueldo. Nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias. Compromiso Vial por Mendoza con todos ustedes. La soledad se hace.